Carmelo Cogollo Burgo y Arturo Muñoz, nos vemos en la 41, Montería. Como me gusta tu mirada, también me gusta tu sonrisa. Como me gusta tu mirada, también me gusta tu sonrisa. Y ojalá que me dejaras, que yo besara tu boquita. Y ojalá que me dejaras, que yo besara tu boquita. Escucha Edinson Suárez en el pueblito. Esperando, dame un besito de tu boca, que es lo que yo vivo esperando. Porque esos labios que provocan, yo pagaría para besarlo. Porque esos labios que provocan, yo pagaría para besarlo. Este es el pase que le gusta al profesor Estrada y su hija Dora. Para mi gran amigo Ibar Ujueta en Repelón. Tu copercito de guitarra con esa linda cabellera, tu copercito de guitarra con esa linda cabellera. Yo comaría pa' que me dieras de tu belleza iluminada. Yo comaría pa' que me dieras de tu belleza iluminada.